Entrevista con Tío Dieguinchi, el día 13 de julio de 1984. Realiza Juan de la Plata, lugar Cátedra de Flamencología de Jerez. Y si no fuera por mi hermano, me hubiera muerto de hambre. Nunca le falta a mi hermano y un casito para quedarme. De la mañana, ay, que viene clareando el día, y a levantarte, Bernarda, va a ser la ruina mía. Tempranito, levántate tempranito, ay, ya verás cómo te traigo de hierba buena un ramito. Madre en la puerta y un hombre más hermoso que un becerro. Tiene que traer buen viaje, porque tiene un bulto bueno. Podile que entre, me lo enseñará, porque de casonda tengo una alta. Entró el hombre y lo enseñó, quiso que se lo enseñara. Le pregunta la patrona que cuánto veo calzaba. Yo calzo 14 y la coliflor, pues vete nuando que para allá voy yo. Y la vieja tenía el oído pegando mi boca. Y yo, y la mujer, era el ritmo, pero entonces, que no le sonaba a ella al niño. Ni así. El bomba, yo, el quinto, lo menos vicioso. Dos o tres días. Y como era la misma voz, sonaba todo igual, pues. Oh. ¿Y eso dónde lo creaste tú? ¿Hace muchos años? ¿En qué sitio? Y se lo escuché yo desde que yo nací, igual, si te lo cantábamos nosotros en todas las... Pero con esa letra sin erótica. Erótica, claro. En rebujar con los demás. Los demás decían un niño. Ah. Y Marta, bueno, yo doy yo del cielo, y mi padre también, ¿visto? Y yo rebujaba con otro. El King que se ponía allí, el bomba, yo, el fuki, cintoso. Y así de niños y de mujeres. ¿Sobre qué año más o menos? ¿Sobre qué época? 60 años. No me acuerdo todavía. Pero bueno, que yo hablo cosas... A principios del siglo, los años 20, ¿no? Años 20. Yo hablo cosas de 60 años. Y dice la gente, bueno, ¿usted se acuerda? Pero coño, tengo 60, no me acuerdo bien los cojones. Sí, Pepe, pero eso suena a la gente hace 60 años, no le suena. Pero ¿cuántos pueden haber por aquí que tengan 60 y 70 años? ¿Cuántos? Y había... Pero no delicioso como yo tenía. Diego, ¿y hay algún otro villancico así en plan erótico como ese? ¿Sí, en Verderón? No, no me acuerdo, Juan. Ahora mismo sí, lo habrá. Sabes que la gente, las letras se inventan y ponen cosas ahí. Pero aquello era graciosísimo, la vieja con la boca. La voz, el oído tenía mi misma boca. Claro, eso es como en el mismo ritmo. Y con una cosa que decía, enséñame la polla, que para allá voy yo, al suelo, si eso era donde veo. Y la hacía. ¿Qué antes más antiguo tú te acuerdas de haber escuchado en tu vida? El viejo de mi casa. En mi casa hay un viejo, y en mi casa hay un viejo. Que le llaman tío Andrés, que le llaman tío Andrés. y el pícaro del viejo, y el pícaro del viejo le ha dado un pretender, le ha dado un pretender. Me dice Remonona, me dice Remonona, ven y te enseñaré, ven y te enseñaré. Un bichito que tengo, y un bichito que tengo, que era de mi mujer, que era de mi mujer. Ya no me acuerdo del resto, ya. Yo tenía un libro más grande que eso, lleno de villancicos, lo menos 30 páginas. Lo menos 30 páginas. ¿Dónde ha ido para ese libro? Estoy buscando en mi casa. Ahora, el más maravilloso para mí, el mejor villancico de todos los tiempos para mí. Los caminos se hicieron. Porque esto es siguirilla. En eso estamos de acuerdo.